Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Amando a los rechazados. El versículo para memorizar está en 1 Pedro capítulo 2 versículo 17 que dice: Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. El mensaje es: Dios desea que tome en cuenta a aquellos que son rechazados. Cuando Rafael y su familia fueron a vivir a un nuevo vecindario, se sintió perdido. Todos sus amigos habían quedado atrás y además tenía que asistir a una nueva escuela. Se sentía muy solo. Entonces, cierto día, una compañera se le acercó en el pasillo y le dijo con una sonrisa: «Hola, me llamo Karina. Aunque te conozco solo de vista, quisiera presentarte a algunos de mis amigos». Jesús también se acercaba a las personas que otros habían hecho a un lado. Era amigo de todos. Simón celebró una fiesta en su casa. Simón era uno de los dirigentes judíos y Jesús lo había sanado de la lepra. Para mostrarle su agradecimiento, Simón organizó una gran fiesta en honor de Jesús. Todas las personas importantes fueron invitadas. María acudió también. Era el tipo de persona de la que la gente habla, no con la que la gente habla. Todos sabían que era una pecadora. Todos sabían que Jesús le había sacado 7 demonios. Probablemente ni siquiera había sido invitada a aquella fiesta, pero debido a que seguía a Jesús a donde quiera que él iba, nadie le impidió que entrara. Solo querían que pasara desapercibida. María sabía que tenía mala reputación y que no era bien aceptada entre las personas de la sociedad, pero deseaba mostrarle a Jesús lo agradecida que estaba. Trajo un pequeño frasco de alabastro con un ungüento perfumado. Cuando nadie la veía, derramó el ungüento sobre la cabeza y los pies de Jesús. Sus lágrimas de amor y gratitud se mezclaron con el ungüento. Silenciosamente se arrodilló y secó los pies de Jesús con su largo cabello suelto. Probablemente nadie se habría dado cuenta de lo anterior a no ser por la fragancia. Tenía un perfume muy fino y pronto el aroma llenó toda la sala. La gente comenzó a comentar: «Ese perfume es demasiado costoso. Cuesta el dinero que un trabajador gana en todo un año. Si se lo hubiera vendido, se habría podido dar ese dinero a los pobres. ¡Qué desperdicio!». Pero Simón pensaba diferente. Pensaba que si Jesús fuera realmente un profeta, no hubiera dejado que lo tocara esa mujer. Es una gran pecadora. María había sido descubierta y estaba avergonzada. Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. También sabía lo que estaba sintiendo María, y a los que estaban murmurando contra ella les dijo: «Déjenla. Siempre tendrán personas pobres a quienes ayudar, pero no siempre me van a tener a mí. Ella ha hecho algo muy hermoso en mi favor». Entonces Jesús se dirigió a Simón y le dijo: «Dos hombres le debían dinero al mismo prestamista. Un hombre le debía 5.500 y el otro le debía 500. El prestamista sabía que ninguno de los dos hombres le podía pagar, así que les canceló la deuda. ¿Cuál de los dos piensas que lo amaría más?». Simón respondió: «Pienso que el hombre al que le perdonó la deuda mayor». «Tienes razón. Cuando vine a tu casa, no me lavaste los pies ni derramaste aceite en mi cabeza. Ni siquiera me diste un beso de paz. Pero esta mujer hizo todo eso y más. Se le perdonó mucho, y ahora me ama mucho». Jesús mostró respeto por María, quien era la persona menos aceptable en esa fiesta. Hasta alabó su esfuerzo como mejor que el de Simón. La persona que menos se pensaba se volvió un buen ejemplo. Ese tipo de respeto fue una sorpresa para María. Ella estaba acostumbrada a que no la aceptaran y a que la rechazaran. Pero ahora había alguien que le había mostrado aprecio. Todos conocemos personas como María. Conocemos personas a las que todos ignoran o de las que todos se burlan. Al mostrar bondad hacia María, Jesús nos mostró cómo debemos tratar a las personas que nadie quiere. Trató amablemente a María. la hizo sentir apreciada y respetada. Jesús desea incluir a cada persona en su familia así como lo hizo con María. Y también desea que nos tratemos unos a otros de la misma manera en que Él nos trata a nosotros.